Nuestro Señor, te damos gracias en este día por tu amor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de adorarte y de cantar sobre tu grandeza. Te pedimos, Dios, que no solo sean palabras, que nuestras alabanzas no solo hablen acerca de tu grandeza, sino que nosotros podamos vivir en tu grandeza. Oramos además que el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy sea beneficioso, que nos ayudes a atesorar tu palabra, estas palabras que se han de exponer en nuestro corazón, y que podamos crecer en tu palabra, en tu gracia. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Hay una historia de un hombre que se llama Ernesto. Ernesto Tarín, no, por supuesto. Un Ernesto fulano de tal, que quizás ustedes no conocen. Y Ernesto era la clase de hombre que relativamente era bueno, seguía las leyes terrenales. Ernesto amaba a su familia. Ernesto era un buen trabajador, era un trabajador responsable. Era la clase de persona que si le pedías que fuera contigo una milla, él iba dos mías contigo. Muy buen hombre. La clase de hombre quizás que todos debemos de tratar de ser, si es que no lo somos. Y mientras todo iba muy bien con Ernesto, su vida cambió dramáticamente al enfrentarse con una decisión que tenía que tomar. Era una decisión que ya sea lo llevaría al mal o lo llevaría al bien. Lamentablemente Ernesto tomó una mala decisión en su vida y perdió su familia, perdió su trabajo, perdió su buena reputación que él tenía, todo por una mala decisión. En nuestras vidas como ciudadanos, como humanos, como esposos, padres de familia, nos vamos a encontrar con decisiones que tenemos que tomar. Y muchas de esas decisiones nos van a resultar en algo bueno, pero muchas otras nos van a resultar en algo malo. Yo pienso que aquí todos hemos tomado malas decisiones. ¿Cuántos pueden decir sí conmigo? Y también hemos tomado buenas decisiones, ¿verdad? Una de las mejores decisiones que yo he tomado es casarme con una linda esposa. Y algunas otras malas decisiones que he tomado, por supuesto. Y las decisiones que nosotros tomamos en este mundo no solo afectan nuestra vida humana, nuestra vida como ciudadanos de este mundo, sino también afectan nuestra vida espiritual, nuestro caminar con el Señor. Nos llevan ya sea al bien o ya sea al mal. Hemos estudiado, la semana pasada comenzamos estudiando acerca de un hombre que se llama Jonás, aquel hombre, como hemos visto, de pocas palabras, que le gustaba tomar decisiones impulsivas. Un profeta de Dios, por supuesto, pero un profeta que estaba huyendo de la presencia del Señor. Yo te invito que, si no has abierto tu Biblia, la hablas conmigo ahí el libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a continuar en el versículo 17 y nos vamos a brincar de ahí al capítulo 2. La semana pasada dejamos a Jonás en el mar. ¿Cuánto lo recuerdan? Que él dijo, si quieren que la tormenta se calme, pues agárrenme y échenme al mar. Y los marineros, ¿qué hacen? Lo agarran y cumplen su petición, lo echan al mar. Entonces, una semana lleva a Jonás, literalmente no, por supuesto, lleva a Jonás en el mar. No sabemos de un lapso entre el verso 15, cuando toman a Jonás y lo arrojan al mar, y el verso 17, cuando el Señor manda este gran pez para que se traga a este profeta. No sabemos de un lapso entre esos dos versos, pero mi idea es que Jonás ha estado aquí batallando en el mar, tratando de sobrevivir. Aunque la marea se ha calmado, aunque la tormenta se ha calmado, el mar sigue siendo el mar. No hay una esquinita, La esquinita esa cuando nos metemos a la alberca a nadar, ¿qué hacemos? Vamos ahí pataleando, vamos moviendo nuestras manitas y llegamos a la esquinita y nos aferramos de la esquinita. No hay una esquinita en el mar, no hay salvavidas, no hay ruedas con aire, no hay una isla cercana. Y Jonás está aquí en el náufrago, batallando para sobrevivir. Es mi especulación. El verso 17 declara: pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Se han hecho muchos intentos por invalidar la historia de Jonás basada en este verso. El hecho de que un pez se tragara a Jonás y el hecho de que Jonás viviera en este pez 3 días y 3 noches parece absurdo, ¿no es así? Y muchas veces los críticos bíblicos observan historias como la de Jonás y dicen: no, por favor, no puede ser real. Y el problema es, amigos, aquí, que nosotros como humanos tratamos de entender las cosas que salen en la Biblia. Con nuestra mente finita, con nuestros ojos carnales, miramos historias como la de Moisés y cómo él parte el agua en dos con una vara y decimos: es absurdo. Miramos la historia de David y cómo derrota aquel gigantón de 3 metros, Goliat, y decimos: eso es absurdo. ¿Cómo es posible que haya usado una honda y una piedra lisa para derrotar a un gigante? Miramos historias aún más absurdas como el de Jesús haciendo que un ciego recobre la vista con un poco de saliva y un poco de tierra. Hace poquito lodo y se lo untó en los ojos y el ciego recobró la vista. Y eso es absurdo, ¿verdad que sí? Miramos historias como la de Jonás y entendemos cómo es posible que Jonás haya vivido esto para contarlo. Es absurdo. Pero ese es precisamente nuestro problema, que nosotros ponemos nuestros ojos carnales y tomamos estos milagros que salen en la Biblia y los tratamos de entender, cuando lo que debemos estar haciendo es poniendo nuestros ojos no en los milagros grandes que salen, sino en el Dios grande que hace posible estos milagros. Fue Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Gracia es ese favor inmerecido de parte de Dios. Fue el Dios grande que hizo posible que Jonás viviera en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando tú pones tus ojos en el Dios grande, primero, puedes entender los milagros grandes con ojos de fe y con ojos de espirituales. El Dios grande es el que favorece la petición de Jonás, que es: échenme al mar. Dice por ahí un dicho: cuidado con lo que pides, porque se puede hacer real, ¿verdad? Fue el Dios grande el que asigna al pez. El verso 17 nos dice que el Señor tenía preparado. La palabra para preparado en el lenguaje original es asignado. Es decir, Dios comisionó a este pez grande para que se tragara a Jonás. Así como Dios comisionó a Jonás para que fuera a predicar a Nínive. Y un pez torpe obedeció el mandato de Dios, mientras un Jonás inteligente estaba huyendo de la presencia de Dios. Fue el Dios grande que hace que Jonás se mantenga vivo en este pez. Es decir, le salvó la vida. Nuevamente, mi especulación, mi idea es que Jonás está batallando en el mar, está batallando para sobrevivir, tiene ahora sí el agua hasta el cuello, decimos, ¿verdad? Y es cuando Dios envía a este pez grande, le salva la vida. Muchas veces pensamos que el pez se tragó a Jonás por su desobediencia, y no es así. El pez se tragó a Jonás para salvarle la vida. Jonás estaba hundiendo por su desobediencia, estaba batallando en la mar por su desobediencia. Y el Señor, como vamos a ver a continuación, nuestro gran Dios le manda este pez, comisiona a un gran pez para salvarle la vida. No pretendo identificar la clase de pez que se tragó a Jonás, pero en la existencia, en la actualidad, hay dos clases de peces que tienen la posibilidad para tragarse un humano o más. Está, por ejemplo, el cachalote y está el tiburón ballena. Son dos monstruos marinos gigantes que existen en la actualidad. Pudo haber sido, no sé. Quizás es un pez que el Señor crió ahí mismo con la comisión de tragarse a Jonás y no existe ya. No sé, pero de qué sucedió, sucedió. Capítulo 2 nos dice: entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Se encuentra en apuros, Jonás, se encuentra en problemas. Entonces dije: me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. Imagínense eso, amigos. La tierra echó para siempre su cerrojo sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. No sé si ustedes pueden percibir la desesperación de Jonás en estos versos. Él sabe que se está hundiendo. Quizás probó la muerte. Quizás sabía que estaba perdido, que no había esperanza. Pero en esta desesperación es justamente donde Jonás clama al Señor. Cosa que debió haber hecho muchos versos antes, cuando primero el Señor mandó la tormenta. Segundo, el capitán de la nave le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Clama a tu Dios. Y tercero, cuando los marineros mismos le dijeron: clama a tu Dios, hinca rodilla. Miró la tempestad y aún así no se hincó. Dicen que si quieres que alguien aprenda a orar, que lo eches al mar un poquito y lo dejes a la deriva, a ver qué sucede. Justamente vemos que Jonás está aprendiendo a orar nuevamente. Y hay unos cuantos elementos importantes en la oración de Jonás. Yo pienso que es una oración efectiva, definitivamente. Es una oración, primero, sincera. Toda oración efectiva, hermanos, lleva consigo un toque de sinceridad. Es cuando tú desnudas tu alma delante del Dios omnipotente y le dices lo que eres, le dices lo que sientes. No hay nada que le puedas esconder de Dios. Y Jonás está abriendo su corazón, desnudando su alma ante el Dios omnipotente y orando a Él. Entonces, toda oración efectiva es, número uno, sincera. Número dos, la oración efectiva espera una respuesta. Voy a repetir eso otra vez. Espera una respuesta. Porque si vas a orar y no vas a esperar una respuesta, ¿para qué oras? ¿Verdad? Si en realidad no esperas una respuesta, ¿por qué vas a orarle a Dios? El gran predicador Spurgeon dijo acerca de la oración que toda oración efectiva debe esperar una respuesta. Tú tienes que orar a Dios sabiendo que Él te va a responder. No es un monólogo donde hablas con Dios y Él no te responde. No, es un diálogo. Tú hablas con Dios y esperas que Él te hable a ti. Entonces, número dos, toda oración efectiva espera una respuesta. Y número tres, la oración efectiva reconoce la grandeza de Dios. Jonás, en su desesperación, sabía que estaba perdido, sabía que no había salida. Ahora sí, no había una islita, no había una esquinita donde treparse. Y él reconoce la grandeza de Dios al decirle: tú, Señor, rescataste mi vida del sepulcro. Qué bonito es esto. En nuestras vidas, como creyentes, como humanos, debemos de tomar la oración y considerarla como el aire que respiramos. Eso es lo que es. La oración es como el aire que nosotros respiramos, que sin él no podemos vivir. Sin la oración, nuestra vida espiritual, nuestro hombre interno se muere, se aparta de Dios. Algunas declaraciones acerca de la oración, hechas por grandes hombres de la fe. Mencioné a Spurgeon, él declara: la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente. El señor Fuller declara: la oración debería ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Abres con oración y cierras con oración. Mi parte favorita de la oración es cuando oro por los alimentos, porque voy a satisfacer mi panza. Y decimos nosotros: panza llena, corazón contento. El señor Halesby declara: Dios ha asignado la oración como un medio de íntima comunión entre él y el hombre. Es el walkie-talkie que te comunica con Dios, la oración. Es la manera que tú coges el teléfono y hablas con alguien. La oración es lo mismo, la misma fuente, el mismo medio por el cual tú hablas con el Dios omnipotente. Y es la oración que es el medio que Jonás estaba usando aquí en estos versos. El verso 8 declara: los que siguen vanidades ilusorias, declara Jonás, abandonan tu misericordia. La palabra seguir ahí es adorar, es ir en pos de algo o de alguien. Es una declaración muy fuerte por parte de Jonás. Él estaba siguiendo vanidades ilusorias, que significa cosas vacías, cosas que no tienen sentido. Él iba en pos de Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. No quería saber nada de él. Algo absurdo, algo ridículo. Quizás en nuestras vidas las vanidades ilusorias hablan de nuestros compromisos o hablan de nuestras ocupaciones. Quizá preferimos hacer otras cosas, ver novelas, amigas, ver shows, amigos, ir con nuestros amigos, ir a otros lugares que estar en íntima comunión con el Señor. Son cosas ilusorias, José, cosas que no tienen sentido, cosas que no nos dejan cosa alguna, no nos dejan nada. Compromisos. El verso 9, Jonás dice: pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Jonás se encontraba corriendo, huyendo de la presencia de Dios, de la comisión que le había dado. Y en el verso 9 él reconoce y dice: te ofreceré sacrificios. Nuevamente, cosa que hubiese de haber hecho versos antes. Los marineros estaban ofreciendo sacrificios a sus dioses que no existían. Y Jonás estaba dormido. Pero ahora reconoce y dice: te ofreceré sacrificios, cumpliré mis promesas. La promesa se refiere a la comisión que Dios le había dado. El trabajo del profeta era de declarar las palabras de Dios a la gente, a Israel. Era la comisión de Jonás, era un profeta, un embajador de Dios. Y ahora dice: voy a cumplir esa promesa, voy a seguirte. Verso 9 culmina diciendo: la salvación es tuya, Señor. Una verdad profunda para nuestros días. La salvación no viene de nuestros propios esfuerzos. No puedes merecerte la salvación. No puedes trabajar para ganarte la salvación, porque la salvación viene de Dios. Él es el que te la da. Y la salvación para Jonás, en el sentido físico, venía del Señor en forma de un gran pez que se lo traga. Después de que Jonás habla con el Señor, el verso 10 nos declara: y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Después de su oración sincera, su oración efectiva, el Señor tiene una respuesta para Jonás: vómito. Qué lindo, ¿verdad? Lo vomita en tierra. A Jonás puede ver el sol de nuevo. Ya no siente el agua, ya no siente las profundidades del mar. ¿Cuáles son las posibilidades que un pez te traga a ti, Edwin? Quizás son mínimas. Mucho más en el paso, que no hay ni siquiera una gota de agua, ¿verdad? No hay peces aquí. Pobres pájaros, ya ni siquiera pasan por el paso. ¿Cuáles son las posibilidades? Podemos decir, son mínimas, pero hay un Dios grande que nos está viendo. Y todos nosotros hemos en dado tiempo tomado decisiones equivocadas como la de Jonás. Quizás ahora tú mismo estás huyendo de Dios. Quizás tú mismo estás buscando respuestas en tu vida que nadie te puede contestar más que Dios. Nuevamente, quizás Dios no va a mandar un gran pez para que te trague, pero quizás te va a tragar un problema. Hay enfermedades físicas, hay cosas que suceden en nuestra vida como humanos, que son llamadas de parte del Señor. Cosas que el Señor nos manda para captar nuestra atención, para jalarlos la orejita. Quizás estés aquí huyendo de Dios. Y vimos la desobediencia de Jonás y en lo que resultó. Pero vimos que hay una solución para eso. Y bien sabemos que para todo problema hay una solución. La oración es orar. Sinceramente delante de Dios, desnudar tu alma delante de Dios y decirle lo que eres, decirle lo que sientes, decirle lo que has hecho mal y volver al camino que el Señor te ha dado. La siguiente semana vamos a estar viendo lo que Jonás hace después de el capítulo 2, una segunda oportunidad, un segundo reto para que Jonás continúe la comisión que inicialmente Dios le había dado. Espero que ustedes puedan venir y ser parte de esta historia. En esta tarde tenemos la oportunidad de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese día cuando Él muere en una cruz del Calvario, ese día cuando derrama su sangre por nosotros, ese día cuando se hace rey, como decía la alabanza de Esteban, con una corona de espinas. Vamos a tomar unos momentos para orar, para platicar con nuestro buen Dios, y el único requisito para tomar parte de la Santa Cena, de la comunión, es ser un creyente. Si tú estás aquí y has confiado en Cristo Jesús para salvación, te invitamos que seas parte de esta gran conmemoración donde recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿por qué no nos entonas una alabanza, Esteban? Vamos a tomar unos minutitos y luego vamos a continuar con esto.